Buenos días, amigos de Farco. Ya pasaron 5 meses desde que se inició el juicio por el secuestro de María de los Ángeles Verón. Las esperanzas de que alguno de los acusados revele cuál fue el destino de Marita son cada vez más débiles, y ahora las expectativas pasan por lograr condenas firmes y que se vuelva a abrir la investigación. Carlos Garmendia, abogado de la fundación que lleva el nombre de Marita, habló de las características únicas de este juicio. Este es un juicio con características, es un juicio con características particulares, no tiene antecedentes en la provincia, entonces ha sido un poco también la adaptación de estos jueces a un juicio tan largo y complejo como este. La complejidad tiene que ver, me parece a mí, no solo por lo extenso del juicio, sino también por la temática y por las particularidades de algunos de los testigos, como las víctimas. Y además tanta atención pública, ¿no? Según Garmendia, el tribunal también ha tenido que aprender a reconocer y manejar las maniobras de la defensa para demorar y entorpecer el juicio, como las enfermedades físicas o mentales que dijeron sufrir varios acusados durante estos 5 meses. Además, el abogado habló del efecto del juicio fuera de los tribunales. Yo lo que creo que ha conseguido el juicio es esto, es una atención pública masiva, muy importante al principio, y eso ha generado algunas cosas que uno, por lo menos yo lo he visto aquí en Tucumán, como el cierre masivo de los prostíbulos durante un par de semanas. A la ley nacional que condena el delito de la trata de personas, se van sumando proyectos provinciales como la ley 10.060 de Córdoba, que fue aprobada este año. En Tucumán también se está trabajando en un proyecto para lograr una ley provincial. Todo esto gracias a la lucha que Susana Trimarco comenzó hace 10 años. Se espera que este juicio termine en octubre, ya que todavía falta la declaración de la mitad de los más de 150 testigos. Reportó Delfina Campero desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.